De esta manera estamos cerrando la edición de hoy de El Juglar Pop. Ya no nos quedó más tiempo. Nos reencontraremos en la próxima edición a la misma hora por la misma batiseñal. Mi nombre es Santiago Alonso. Se quedan con la mejor programación en la mejor radio. Nos vamos con De La Rivera haciendo Los Principiantes Remix para disfrutar del mejor pop. Como dice Cerati, nada más queda y hasta aquí hemos llegado. Amigas y amigos, gracias por venir, gracias por estar. Les mandamos un abrazo. Ahora sí, chao.